Tenemos en la línea al candidato por el Partido Liberal a la gobernación de Cundinamarca. Ya poco a poco se acercan los meses definitivos y también empieza a terminar todo ese proceso difícil de consecución de avales y de inicio de la campaña, tanto en el departamento de Cundinamarca como en las alcaldías municipales y demás departamentos del país. Se trata del doctor Joaquín Camelo, candidato, como lo decía, por el Partido Liberal a la gobernación de Cundinamarca. El próximo 28 de abril va a ser, digamos, ya la postulación oficial de Joaquín Camelo por parte de todas sus bases liberales para la gobernación 2016-2019. Doctor Camelo, tenga usted muy buen día. Gracias, un apreciado saludo a todos ustedes. Muchas gracias por su espacio, a Ariel, a Carlos. Reconocerles una vez más su gran labor en este periodismo público que genera la otra verdad en Cundinamarca. Doctor Camelo, listo, ya está el aval y ya lo que se está programando es empezar a hacer las reuniones, la postulación oficial, y tengo entendido que está programada para el 28 de abril. El 28 de abril a las 10 de la mañana en Bogotá, en la Casa de España, que queda en la calle 35 con carrera 16, se va a desarrollar un evento popular, por supuesto, abierto a todas las fuerzas políticas, no únicamente del Partido Liberal, para hacer una postulación popular, para presentar el nombre de Joaquín Camelo ante las directivas del Partido Liberal en el trámite institucional de lograr el aval por esa colectividad. Apenas hemos cumplido la primera fase, que es la inscripción oficial ante el Partido Liberal. Estamos en la segunda etapa, que es la postulación, la construcción de una convergencia, de una importante etapa de lograr que todos los sectores estén sobre esta iniciativa. Y, por supuesto, sobre el mes de mayo anhelamos tener el aval oficial e iniciar bajo una consigna de a paso de vencedores, grandes encuentros de orden ciudadano en las 15 provincias, donde entraremos a dialogar abiertamente por la transformación social y cultural del departamento. En este momento la convocatoria es el 28, el próximo martes, a debatir precisamente con las bases del liberalismo y de otras fuerzas sociales la construcción de una postulación para tener también una propuesta programática y social que también queremos se haga por consenso en el departamento de Cundinamarca. Bueno, doctor Camilo, es claro que usted ya se inscribió en el Partido Liberal, es claro que aspira a la gobernación del departamento de Cundinamarca y ahora lo que se va a hacer el 28, usted lo acaba de decir, pues ya es postularse con las bases del departamento. Pero ¿por qué no nos explica un poquito más este ejercicio del 28? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿En dónde va a ser? ¿Cuál va a ser la mecánica? ¿Cómo se va a desarrollar? El evento se inicia a las 10 de la mañana, el próximo martes 28 de abril, y terminaría la jornada sobre las 2 de la tarde en la Casa de España, en el tercer piso del edificio de esa sede, donde estaremos en la calle 35, número 1621. Este es en el barrio Teusaquillo. Allí se van a congregar varias fuerzas sociales del departamento de Cundinamarca, especialmente van a estar sectores representativos de las juventudes, de las mujeres, de los campesinos, de los pensionados, de los educadores, del sector de la salud, sector ambiental, del sector de la cultura, del sector del deporte, por supuesto, todos los sectores sin distingo alguno, pero también estará la participación de partidos políticos que hoy ven con buenos ojos esta propuesta de construir un pacto social para el departamento de Cundinamarca. Sí. Allí estaremos entonces bajo una metodología de consensuar la aspiración de un auténtico cundinamarqués, sobre todo a partir del Partido Liberal. Vamos a discutir la conveniencia, la viabilidad. Hay algunas posturas que plantean que vayamos por el aval del Partido Liberal, otros van a discutir que se busque una gran convergencia con otros partidos, hay una tendencia que hoy habla de que también esto sea a partir de las bases sociales del departamento. Ese es el primer momento de diálogo con las diferentes representaciones. Y una segunda etapa es repensar cada provincia, cuál es hoy la problemática más aguda, más urgente, para tener una base de debate que luego realizaremos en las provincias a partir del mes de mayo. Y un tercer escenario es construir las bases fundamentales de ese pacto, pero por supuesto con todas las fuerzas del departamento. Serán tres momentos y un último momento que tiene que ver con el postulamiento, la nominación de Joaquín Camelo, se realizará por parte de varios sectores sociales y políticos, que se hará al final, lo cual permitirá tener un manifiesto o una declaración política y social que vamos a dirigirle al Partido Liberal y a otras fuerzas sociales y políticas para que sea el insumo del primer debate que anhelamos se logre consensuar con los otros aspirantes de otros partidos, ojalá muy pronto, en un foro que llamamos o que queremos llamar el foro de repensar a Cundinamarca. Sí, venga, doctor Camelo, usted no es nuevo en Cundinamarca, usted arrancó su carrera política hace algún tiempo en Chocontá, su municipio natal, sabemos que fue de allá, si no estoy mal, concejal, lo conocí como diputado por Cundinamarca, dos veces ha sido representante de la Cámara por nuestro departamento y ahora su meta está plantada o está puesta en la visión en la gobernación de Cundinamarca. Sabemos de que usted ha venido trabajando el tema del posconflicto y especialmente obviamente la búsqueda de la paz. ¿De pronto eso es lo que lo incentiva hoy a ser el candidato a la gobernación por el Partido Liberal? Indudablemente que es uno de los propósitos que nacen de mi querer, de mi vida, el garantizar también la puesta en marcha en mi departamento, la etapa trascendental de las reformas que se avecinan en el país a partir del pacto que va a suceder seguramente muy pronto entre el gobierno, las guerrillas y la sociedad de este país. Liderar el posconflicto es histórico. Construir la paz y defenderla es trascendental. Sería muy honroso poder generar a partir de ese momento una gran transformación social y cultural en el departamento de Cundinamarca. Lo que se avecina es muy importante para la historia y las próximas generaciones. Y hoy requerimos una propuesta más allá de los partidos tradicionales, más allá de la política tradicional, y anhelamos ser una opción decente, respetuosa y por supuesto incluyente, no solamente para ser gobierno departamental, sino para dirigir los destinos hacia una meta prospectiva, futura del departamento sobre esta sostenibilidad de la paz, pero también del respeto de la vida y del medio ambiente en nuestro departamento. Sí, doctor Camelo, otra pregunta con el debido respeto de lo que es el accionar político. El Partido Liberal lo va a elegir a usted, le va a estar dando el aval de ser el candidato a la gobernación. Otros partidos que hacen parte de la Unidad Nacional están con otro candidato. ¿Quiere decir que la Unidad Nacional no se va a unir para la elección del gobernador en Cundinamarca? Lo primero que tengo que decir de manera muy respetuosa es que ese modelo de la Unidad Nacional es una leyenda. Y vamos a seguir pensando en este departamento que hay que imponer de arriba hacia abajo. Lamento mucho, pero eso no es lo que anhela las mayorías en Cundinamarca. Aquí lo que estamos pensando y proponiendo nosotros es construyamos la unidad, pero por la base. Construyamos la unidad primero con la gente, con las comunidades, con sus organizaciones sociales. Construyamos la unidad dialogando con los campesinos, con los maestros. Construyamos la unidad con los jóvenes, con las mujeres. Construyamos la unidad con la sociedad, con las fuerzas ciudadanas de Cundinamarca. Y claro, bienvenidos los partidos, pero que se deben comprometer también en un gran pacto de frente con la gente. Porque esto no ha funcionado en los últimos 20 años de manera extraordinaria, es que nosotros planteamos a la inversa. Hagamos de abajo para arriba una gran unidad, una gran convergencia. La unidad nacional es un modelo político que se instauró para defender la reelección del presidente Santos y defender la paz en la última etapa política que vivió el país. Hoy la Unidad Nacional es un instrumento para impulsar políticas y proyectos de ley en el Congreso de la República y, por supuesto, defender el mandato del Gobierno Nacional. Pero en las regiones, en los municipios, yo considero que hay que tener una consideración y respeto con la gente. Aquí no podemos imponer, aquí no se puede de ninguna manera, y menos en este momento tan crítico que vive nuestra nación, que en Cundinamarca se sigan imponiendo candidatos. Tenemos que abrir un debate democrático. Yo invito a los partidos, a todos, a que impulsen sus candidatos, a que abramos un debate decente, abierto, y que la gente decida a conciencia. Claro, bienvenidas las alianzas, bienvenidos los modelos de unidad, pero sobre un pacto social. Construyamos la unidad dialogando con la gente, reconociendo sus problemas y construyendo las soluciones con ellos. De lo contrario, construir la unidad, ¿para qué? Para repartir la torta, para construir intereses burocráticos, para dirigir la política desde arriba y de manera excluyente. En eso no estamos de acuerdo, y llegó la hora en Cundinamarca en que hagamos un revolcón y abramos los espacios para que todos seamos gobierno en este departamento. Pues doctor Joaquín Camelo, pues tendremos más oportunidad de hablar, la campaña apenas está arrancando, este proceso es un camino que aunque se ve muy próximo en octubre, todavía le falta recorrido, y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Periodismo Público Radio, periodismopublico.com en directo y por Radio Mundial, cadena radial auténtica. Un abrazo, doctor Camelo. A ustedes mi reconocimiento y un feliz día. Muchas gracias.